Escuchar tu voz me hace mal, la oigo si no estás. Me tortura la soledad, no me deja en paz y me impide dejarte atrás. Ya no puedo más, escuchar tu voz me hace mal. No quiero pensarte, no quiero extrañarte, quiero borrarte, necesito olvidarte. No quiero pensarte, no quiero extrañarte, quiero borrarte, necesito olvidarte. Necesito.